Mujer infiel, no me quisiste, solo llenaste mi alma de pena. Con tus encantos me traicionaste, con tus encantos me abandonaste. Con tus encantos me traicionaste, con tus encantos me abandonaste. Mujer, yo te entregué todo el cariño, en cambio me has dado el martirio. ¿Quién pudo hacer que yo te quiera para llorar, linda traicionera? ¿Quién pudo hacer que yo te quiera para llorar, linda traicionera? Mujer, yo te entregué todo el cariño, en cambio me has dado el martirio. ¿Quién pudo hacer que yo te quiera para llorar, linda traicionera? ¿Quién pudo hacer que yo te quiera?